¿Por qué te preocupas por la vida privada de los demás? ¿Acaso tu vida no es tan importante como la de ellos? No pierdas tiempo, amigo mío, no pierdas tiempo en vanidades. Piensa en el amor. Sí, piensa en el amor, amigo mío. Que es la única verdad que a ti te hará feliz. Es la única verdad. Luz, luz, amor. Luz, luz, amor. Eres tú. Mi corazón. Luz, luz, amor. Luz, luz, amor. Eres tú mi pasión. Sí. Luz, luz, amor. Eres tú mi canción. Enamora a los ángeles y al ruiseñor que canta todas las mañanas rocíos del sol. Luz, luz, amor. Luz, luz, amor. Eres tú mi corazón. Luz, luz, amor. Luz, luz, amor. Eres tú mi pasión. Luz, luz, amor. Eres tú mi canción. Que enamora a los ángeles y al ruiseñor que canta todas las mañanas rocíos del sol. Luz, luz, amor, canto vivo. Luz, luz, amor, canto del cielo. Eres tú mi corazón, arcoíris de vida. Luz, luz, luz, amor. Eres tú mi pasión. Eres luz del sol. Amor, amor, amor. Eres tú mi corazón. Por eso, amigo, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo en vanidades. Piensa en tu vida. Piensa en el amor. Eres tú el sendero que ilumina mi razón. Eres tú arco iris. Eres dulce, dulce flor de amor. Por eso, luz, luz, amor. Luz, luz, amor, eres tú mi corazón. Luz, luz, amor, eres tú mi pasión. Eres tú mi ángel. Eres flor del arco iris. Eres canto ruiseñor. Luz, luz, amor. No pierdas tu valioso tiempo en preocuparte por la vida personal de las personas. No pierdas valioso tiempo, amigo.